siempre en tu casa, en el local y en la web. Y para anticiparte las fiestas, te traemos un reloj GPS Garmin, ideal para deportes, a solo 8.299 pesos. Compumundo, sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Llegó InRockStyle, el nuevo medio de los irrepetibles dedicado a la moda, el diseño, la gastronomía, la arquitectura y el lifestyle. Con un equipo editorial de primera y la mirada mordaz de siempre, InRockStyle lleva el ojo crítico y el espíritu de fan de los irrepetibles a un nuevo terreno. Restaurantes, tragos, viajes, ropa, tecnología, diseño, agenda, entrevistas y mucho más. Todo en InRockStyle. No te lo pierdas. Ingresá a style.losinrocks.com desde cualquier plataforma y entérate de todo lo que InRockStyle tiene para vos. En Avantrip.com, noviembre de cuotas. Compra ahora tu viaje 2016 a precios 2015 y págalo hasta en 18 cuotas sin interés y la mejor financiación con más de 20 bancos. Avantrip, hasta donde quiera llegar. CFTNA 3,67%. Términos y condiciones en Avantrip.com. Vuelve a la Argentina Iron Maiden. 15 de marzo 2016, Estadio Vélez Arfield. Artistas invitados, Anthrax y Driven Age. Entradas en venta en Ticket Portal. Además, 15% de descuento en 3 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Es una experiencia. Move Concerts. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Cinco Hispanos Café, un clásico actual. 100% sabor argentino. www.5hispanos.com. En Billboard Noviembre, cómo Bob Dylan revolucionó el rock en solo 2 años y 3 álbumes. Además, reportaje exclusivo a Jimmy Fallon, el renacer de Selena Gómez y Airbag se sube al ring del Luna Park. Billboard, conseguila ya en tu kiosco. Fin de espacio publicitario. Avanza. Avanza. Avanza. Avanza. Avanza. Vos corres detrás. ¿Y vos? No lo alcanzás. Corres detrás. Siempre estás cerca. Pero no lo alcanzás. Avanza. Avanza. Vos. Y cambia todo el tiempo. Cambia. Y vos. Todo el tiempo. Te adaptás. Pero aún así no lo alcanzás. Y vos. Llega. Corres. Corre. No llegás. No llegás. Corres. Corre. No llegás. No llegás. Corres. Corre. Necesitas un instante. Este instante. Vortex.com. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vortex se tiñe de videojuegos, cine, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vortex.com. Muy buenas tardes, malditos nerds, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa, otra semana aquí en Vortex.com con nuevo estudio. Tenemos nuevo monitor. Leo ya le dice adiós a la tortícolis. Hasta cierto punto, Ceci y Rippy también ahora tienen otro ángulo de la información. A mí me pusieron un monitor espectacular que con la luz se ve a veces poco. ¡Cortate toda la luz! ¿Qué? Justo necesitaba decirlo. Eso. Necesitaba decirlo. Cada vez que alguien diga luz, vamos a decir eso. Ok. Es genial el monitor ese. Pero el problema es que cuando me enfocan me veo. Y ya no es tan genial. Está muy bien. Podemos cuando me enfocan a mí que aparezca la imagen de otro. Lo bueno es que vos sepas, no. Vos no era que querías saber cuando te enfocaban para que no rascarte la ingle, etcétera. Entonces, es verdad, dice es siempre. Vamos con la ingle rascada. Se queja el archivo. Se queja, pero cuando no resiste el archivo, por, Leo, mal. Televisión registrada, Leo. 15 años. No, vamos a hacer. ¿Desde los 15 años no registrás, no resistís el archivo? De los 15 años no resistís el archivo. No resisto un montón de cosas. ¿Cuál no fue el los cambios de temperatura tampoco. Difícil. Terrible hoy el cambio de temperatura. Y después, aparte, se veía venir la tormenta y la lluvia, el granizo. Que Ceci no vio porque tiene una especie, ella vive en un domo. No cayó granizó. En todos lados, evidentemente. Ahora voy a chequear igual. Pero para nosotros era todo igual, un suceso. Igual yo me di cuenta estando acá que... ¿Estando en dónde? Estando acá afuera, escuchándote a vos relatar el granizo. Que el granizo es otra de las cosas que la gente... Eran unas tic-tac con esteroides. Sí, Max, vos, imparcial, Rippy. ¿Tic-tac con esteroides o esta que dice Max? No, eso yo no dije. ¿Sí? ¿No? ¿Qué hizo así? No, es ok. ¿Qué hizo? Sí, Cecilia. Sí, porque vos dijiste algo de los copos de nieve. ¿no? Que estaba diciendo. No, él dijo. Maxi contó una anécdota de que Leo... Contemos la anécdota. Lo que pasó fue así. Empezó a caer granizo y Leo empezó a filmar como un boludo con el celular. Entonces yo le dije, no está nevando, Leo, no hace falta que filmes. True story y nadie me puede rechazar. Ah, ¿sí? Bajo, estaba granizando y eran tres boludos filmando el mismo hielito. ¿Pero qué están haciendo? No es nieve. O sea, graniza cada tres por cuatro. Era para justificar el faltazo y dejó de llover, la puta madre. Dejó de caer granizo. Estamos intentando no hacer el programa. Qué bueno, porque en mi casa no llovía, entonces me tocaba... Buenas tardes, malditos nerds. Granizó bastante poco igual. Un poquito. Igual zafamos de la lluvia porque íbamos a salir. Había como, yo dije, es como de B, invasión extraterrestre, porque había una cosa negra que cubría parte del cielo. Dije, el cielo se divide en dos, era negro y cielo. Claro. O sea, nuble, pero no nubes, era una cosa negra y se veía que del otro lado, pero posta, tipo horizonte. Terrible. Pero bueno, aparte ustedes que viven, que trabajan en ese edificio tan alto, se puede ver mucho mejor todo el panorama. ¿No? Eso es un séptimo. Te engaño un poco. Con respecto porque... a la zona. Es verdad, en la zona por ahora hay pocos edificios. Por ahora. Te engaño un poco el tema de cuando estás en un piso alto. Porque vos decís, bueno, ok, sí, no parece que llueve tanto. Pero cuando vas, llegás a la planta baja, es mucho más intenso que lo que uno ve por la... No sé por qué funciona así. Pero decís, ah, tanto no llueve. Y cuando bajás, te salís y te empapás todo. Es verdad. Con algo que no parece tan grave desde la ventana. No sé por qué funciona así. Bueno, a mí me gusta la lluvia, pero ahora que ando con mucha porquería electrónica, medio que le tengo que escapar y me da un poco de tristeza. Yo caminaría tranquilamente sin problemas. No, ah, se te moja la ropa. No me importa. No, a mí pero me da cosa por las... Por las mil boludeces electrónicas con las que ando encima. No me gusta mojarme en los zapatos. He perdido una cantidad de zapatillas y zapatos en mi vida por la lluvia que me da bronca. Perdiste. Y sí, porque se te despegan. Viste que los zapatos no son a prueba de agua. No vienen water resist. Así que he perdido mucho tiempo. Water resist es una pata de rana. Como el reloj. Claro. Yo puedo salir a la calle y mojarme. No si vengo a trabajar, no está bueno. ¿Corrés si llueve? ¿O sos de los que dicen, bueno, llueve? No, llueve y corro. Obvio. Hago depende de lo que tenga que hacer después. ¿Eran los Mythbusters los que demostraron que corriendo no te mojas menos? No te mojas menos, pero por una cuestión de que estás menos expuesto al agua, lógicamente te vas a mojar menos que si caminas. Yo vi Mythbusters y dijeron que no. Ah, sí, Mythbusters la boca. Y pero agarrás más gotas. No, llegás más rápido donde tenés que llegar. No, llegás más rápido a otro lugar. Pero agarrás las que te pegan, o sea, agarrás. No. Mythbusters ahí realmente para mí les falló. Lo que no soporto es esperar abajo de los techos cuando está lloviendo mucho para que deje de llover. Eso no tengo paciencia. Para que pare de llover o para que baje un poquitito. ¿No haces eso? No, me molesta porque es perder el tiempo. ¿Qué sé yo cuando la lluvia se va a dignar a terminar o a bajar la intensidad? Chao, me mojo. Si me tocó mojarme, estoy en esta hora, estoy expuesta. Listo, ya está. Ok. Y dije lo que tenía que decir. ¿Cuántos colectiveros que cumplan la ley de que cuando llueve tienen que parar en todas las esquinas, viste? Uno solo. ¿Sí? En toda mi vida. Bien, sí. Bien por ese. Porque pero es no el resto de los días también te dejaba bajar en cualquier esquina. Ah, bueno, era un libertario. Sí, era medio cualquier cosa. O sea, no estaba cumpliendo reglas, sino que estaba faltando otras en realidad. Yo lo adoraba, porque me dejaba bajar en una esquina más cerca de la que me tocaba. Pero los días de lluvia no, nunca pedí tampoco. Che, mirá que por lluvia te corresponde bajarme acá. Nunca lo dije. Tampoco vi que alguien lo hiciera. ¿Ustedes no. sí? No, yo no lo hice porque yo no. Yo me acabo de enterar en vivo en este momento, maldito nerd. ¿Se puede hacer eso? Fírmale la cara, fírmale la cara. De igual, lo mejor es que te tendrían que parar también en todas las esquinas y eso andaba a cantarle a Gardel. Te hacen la seña de la parada y tipo, ¿vos qué vas a hacer? Así, lo vas a explicar, hay una ley, o sea, desde la calle. Una cosa es arriba y decirle, parame acá, porque si no, no me bajo, o lo que sea. Lo que pasa es que no tenés que explicarle la ley. El colectivero, si yo le paro... ¡Nadie sabe! ¿El colectivero tampoco? No la sabe. ¿Alguna vez trataron de parar un colectivero a un colectivo fuera de la parada con lluvia? No te paras, si viene más cargado que nunca, están hasta las manos, no quieren saber nada. Claro, pero a ver, esté cargado o no. Tendría que él parar igual. Tiene que conocerla. Okay. Si bueno, no la conoce para él. Hay líneas que la 140 con sol, vacío, es difícil, qué sé yo, sigue de largo. Aparte, a ver, digamos, es una regla, o sea, si llueve parar en todas las esquinas, no es un manual de 300 páginas. No, pero es y tipo... Quiero creer que en algún momento en algún lado escribieron, es una línea. Pero me conviene de saberla, dice, no, qué sé yo, calculo que no. ¿Cuál puede ser la multa? Me gusta el colectivo este que dice, che, es el me diálogo conviene interno. Saber... No, regla. Mejor me hago el boludo, no sé nada, la conciencia me queda tranquila y listo, no estoy seguro. Hay un importante grupo de colectiveros que yo honestamente no sé cómo duermen por las noches. ¿Es el colectivero forro? Yo no sé cómo duerme por la noche. Es el que no le hace el aguante a las viejas. Es el que no te para cuando estás ahí, llegando al semáforo. es el que te deja en banda, el que te grita porque no funciona el timbre de él. Y te decís, che, man, toqué el timbre. Y bueno. ¿Qué bueno que? ¿Qué crees que haga? O el que te dice, no me anda la sube, no te puedo llevar. El lector. A partir del 10 se acaba la moneda. Con un cartel. Sí. A partir del 10 de diciembre, ¿no? ¿10 de diciembre? 30 de noviembre, creo, pero ahora lo vamos a... Ya, se acaba la moneda. Igual, ¿quién usa la moneda? Hace mil años no veo. Y hay gente que usa. ¿Ah, sí? No sé si un montón. Yo veo un montón de gente. Yo jamás. De hecho, al que usa moneda, si está delante mío, le digo, che, man, ¿te uso la ¿hasta dónde vas? Te pago. Porque ¿cuánto vale? Como el triple. Por lo menos 5 mangos el mínimo cuesta. 6 pesos. Ahí está. El doble que el... El subte, por ejemplo, con la sube. Eso, ¿vieron eso de que va como en bajadita? Que los primeros no sé cuántos pasajes te valen 4,50. 40, No, son muchos menos, Son, claro, pero si parás un día, vuelve a empezar. No, es mensual. Es claro, mensual. Pero no, pero si parás, o sea, si no, creo que es progresivo. No, es en el es mes calendario. Es desde el primer día del mes hasta el último día del mes, okay, por lo que yo noté. Porque si no, mucha casualidad, el otro día el primero me empezó a cobrar 4,50 de nuevo. Ok, ¿y después cuánto te cobra? Llegué hasta 2,50. Bien. Creo que es lo mínimo. A lo que voy es que está bueno, si tienen más de una sub en la familia y viajan juntos, no pasen, porque uno pasa con su tarjeta y a veces me van a decir, huevones, usen la misma, es mucho mejor. ¿O no? Es un life hack de Maxi. Claro. Es la misma. Hackea la vida. Te ahorras fortuna. Mira, hay un montón de gente que viaja junta todos los días. Que van, compañeros de trabajo, van para un lado, paran para el otro. Usen la misma tarjeta. ¿Y quién la paga esa? Bueno, hagan, dale la plata, unos mangos. Hagan una casa. Son 2 mangos de diferencia, boludo, por viaje. Ok, bueno, pero ¿qué? ¿Es una tarjeta comunitaria que tenemos y cargamos entre todos? Yo lo que digo es que si tenés un grupo, unos no se avivan de eso. Yo pregunto. Sí, no. Imagino que el que viaja en subte todos los días lo sabe eso, pero no le importa el resto. No sé, vos no sabías ni que siquiera que será cool. Yo no viajo todos los días, en realidad. Vi eso que dice, che, mientras más viajás, menos pagás. Ok, bien por ustedes. 10 de diciembre, Leo, tenías razón. Ahora pusieron la fecha de la medida. Así que a partir de ese día solo vamos a poder viajar con sube. ¿Cuánto tiempo van a estar las máquinas en el colectivo? Meses, años. Y va a estar, a ver, te pago, ya no va más, señora. No, te pago con la monedita, acá pero está la máquina. Ya puse 12 pesos. Por mes el colectivero se consigue la llave de esa caja y se hace 300 mangos por mes fácil. De claro, tenés que sacar. Use la moneda. Ah, no, de veras que no va más. Tipo. Bueno, pero se vienen otra 2 meses. Se vienen 2 meses de confusión. O sea, se vienen esos 2 meses en el periodo de transición entre que, ok, ya no se puede usar más moneda. Y la gente sigue diciendo, ah, sí, todavía se podía. Así que por lo menos hasta el 12 de febrero vamos a estar perdiendo tiempo con la gente que piensa que se puede usar moneda todavía. Y no. Basta de la moneda. Mejor. Yo dejé de andar con moneda desde que está la sube. Sí, antes parecía una maraca mejor humana, porque andaba con un coso de... Claro, parecía un tema. Fila en el banco para que te den 10 pesos. Hoy entregamos 5 pesos. Por favor, señor. El chino te da 5% más por la moneda ahora. Sí, era terrible. Yo en este momento creo que tengo 1 peso en monedas en el bolsillo, en 4 monedas, y me molesta muchísimo. Yo tengo una lata llena de monedas. Sí, eso. Porque yo no también. Ahora las no sé que qué te dan, las tirás en tu casa. A mí me pasa, tengo 2 bolsas enormes, que un día voy a ir al banco nada más, a ver, te voy a buscar a alguno que me joda la vida, y un día voy, claro. Estoy guardando eso, vengo a depositar esto, tomá. Levantá las 3 menos 5. No, qué mala que... El otro día viste, 3 menos 5 y vengo a depositar este millón de dólares en centavitos. ¡Pra! Bueno, Apple, no, perdón, Samsung había pagado una... Están obligados, ¿no? Y sí, okay. ¿Por qué no? Samsung había pagado una demanda que perdió... Cuando me llevan así esposado. ¿Una demanda de qué? Que perdió contra Apple un tema de patente, sí, se lo pagó, que eran millones, se lo pagó en monedas de un centavo, le mandó containers de monedas de un centavo, sí. Y no le costó más el envío que Apple, la joder. Claro, más arreglate vos. Qué gros. Eso es una manera de... para futuro. Exactamente, pero bueno. Están todos los abogados de la manzana viendo qué otro juicio le ponen a hacer, menos un centavo. Era ese momento donde le decían que le había copiado los bordes del teléfono y que le habían copiado... Sí, en las maletas News está toda la historia. Si creo que hay 20 micros a través de mucho tiempo. Son como los cortos de McLean en Los Simpsons. Que cuenta toda la historia, pero... Es que, bueno. A ver, ¿se acuerdan de los primeros Samsung? Si lo venden por peso. Era igual, boludo. Si venden esas monedas en peso, ¿no ganan más guita por el metal? Me mataste. En un momento se superó capaz que Apple dijo, ok, con esto ahora te hago el teléfono del centavo. O sea, te manda a fundir y te No sé cuánto está el kilo de cobre en Estados Unidos, pero... O sea, en los países serios no. No, pero acá sí llegó en algún momento a costar más el valor nominal de la moneda. Pero ahora no. De hecho, no sé si hay todavía de un centavo. Qué cosa infame la moneda de un centavo, man. ¿Cuándo fue que se inventó? Era fea, aparte, además. Se destinía. Cuando... Ya venía vieja. O sea, sí, es nueva, sí, esta. Me parece esta. No, vieja. No. Venía vieja, color... y era inútil porque nadie, o sea, nadie la agarraba. Todos, me acuerdo que en el cadena de comida rápida, ajá, te cobraban, sí, 2.99 y te daban una moneda de un centavo. Después le querías ir con 99 monedas de esas y no te la agarraban. ¿Entonces para qué la quiero? Igual está mal, te tienen que agarrar. Bueno, no la agarraban. Antes de Twitter de derecho a zapatillas era distinta la vida. Ahora bueno, de hecho en una época, no sé si se acuerdan porque estamos hablando del principio de los 2000, el teléfono público valía 22 centavos. La llamada mínima. No, me mataste. Sí, te recabió el chiquilín, te recabió. Sí, 22 centavos. Y yo pagaba con 25. No existía la posibilidad de pagar con 22. Y no te devolvían. Entonces era mentira. Era un engaño al consumidor. Yo era una consumidorcita. Entonces no podía hacer ningún lío. Los jóvenes no entenderán esto. Pero ¿te acordás que tenían las tarjetas con 10 pesos de carga para usar el teléfono público? Con un chip. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Yo llegué a comprar... todos acá, me imagino, fichas para el teléfono público. Sí, cospeles. Claro. No, yo no. ¿No? Y no, vos sos medio viejo. Yo tampoco. No, yo sí lo que tengo. Yo lo que tengo que yo. Lo que se usaba era la llamada por cobrar. La usaba mucho cuando me iba de vacaciones. Uy. En lugar de decir mi nombre, llamaba a la casa de mi hijo y decía, man, llegué bien, chau. Y pum, y después aceptaba, decía, y chau. No acepté, claro, y listo, ya está. Así que... Hack de la vida de cuando no. Y la operó diciendo, hijo de remito. Claro. No, y un par de veces mi mamá la aceptaba la llamada. Yo decía, ya llegué, no aceptes la llamada. Hola, hija. Claro. No, ma, te dije que no aceptes. Y era carísima. Además, la llamada, sí, te arruinaban el aguinaldo. Sí. Bueno, me vuelvo, ahora no tenemos más para las vacaciones, viste, tipo la historia no de Ceci. Claro. Para volver con el chavo, con el palito y la bolsita en el fondo. No, tus hermanos se van de vacaciones, pero vos no. No. O aviso. Horrible. Yo tengo un cospel, eso hoy, por diciendo, esto que acabas de hacer, tu hermano hoy no cena. Entonces ya está, te caga las vacaciones. Y vos un pancito. Hoy lo comparte por la vida. La palabra cospel ya suena vieja. Sí, sí, totalmente. Una ficha. Sí, pero bueno, suponete una ficha, sí, una, sí, máquina de café cuando me saqué sangre una vez. Yo tenía eso, de la acumuladora, había una acumuladora en mí. Existe todavía, pero no tanto. Y acumulé un cospel para una máquina de café cuando me saqué sangre. Porque la próxima vez seguro me iba a poder tomar dos. Nunca más fui a sacarme sangre de ese negocio. Era mi mentalidad. No tomaste, no. Ibas tomaste al médico. ¿Estás seguro que no tengo que sacarme más sangre? No lo tomé ese día. Claro. No tengo que hacerme un análisis. Otro día me lo iba a poder tomar. Me iba a poder tomar. Claro, todo. Pero el café no es que te lo dan de regalo. Te dicen, man, te sacamos un montón no de sangre. Mueres. Para no te mueras en la esquina, tomate un feca. Suponete la próxima salgo con el doble energía. Suponete que mi mamá me hubiera llevado alguna cosita para tomar, algún alfajor para comer, como rápido para poder salir a la calle un poco más reanimada, y me guardé el cospel. Creo que lo debo tener en algún lado. De recuerdo, por haber sido tan salame. En fin. Pero, ¿de las maquinitas esas, tipo de café conocido? ¿No se pagan no con me un acuerdo. Peso? No, no, en ese lugar, en ese centro médico, cuando te lo te da el centro sangre, médico mismo. Te regalaban una ficha. Muchas veces, inclusive, son fechas de plástico, que no tienen ni peso, es para que pase por el sensor. Yo, las veces que me han dado un vale para en el buffet. No. Andá y no tomate un café con leche, con dos o nada. Yo considero que está perfecto y aplaudo desde acá a todo el mundo que va a donar sangre, pero pocas cosas más divertidas como ver a la gente que con el alfajor y con la tacita de café se van de boca, que no llegan a recuperar la energía que acaban de dejar donando sangre. Y es que llega un punto en el que tenés que cuidarte mucho más. O sea, te dicen no hagas cosas, tipo no vayas a manejar un tractor ahora. Claro, fíjate, manejalo. Claro. No, justamente no lo manejes. Acá uno nos dice que en Ecuador las monedas de un centavo valen y cuando trabajamos en semáforo las guardábamos y nos salvaban la vida. No entiendo lo de trabajar. Las tiraban cuando se te perseguían, las tiraban. Podían ser malabaristas. ¿Hay malabaristas en semáforos en Ecuador también? Y no sé, nunca fui a Ecuador. Yo imagino que no los inventamos yo. No, nosotros quiero decir. No, no es un invento local el malabarista en semáforo. No. Ahora, hay que ver cuándo fue el primer malabarista de semáforo, en qué lugar también. ¿Y con ahí qué? Tenés una historia, ¿eh? Porque está el de la pelota. Y después está el que se hace el acróbata chino, que ya se sube gente arriba de otra gente. Ahí hay un poco más de producción. Yo siempre estoy esperando arriba ese que también. Yo si se le cae se algo... Cae arriba del capó. ¡Fua! Puede fallar. No. Yo si se le cae algo, le doy más. Me acuerdo que una vez uno... No, quería pero así entretiene. No va a aprender nunca, no, Leo. No, uno en Quilmes hacía con fuego y en una giró de menos y se le cayó con el fuego en la mano y soltó. Y se cagó. Y de repente tenía como dos todavía en el aire. Y se le empezaron a caer. Y a ese le di como 10 mangos. Y claro, pero me reí bastante. Aparte. Entonces, valía. Si lo haces de nuevo y me dejás filmarte. Claro. YouTube, 3 millones de visitas. Peligro. hay un peligro. Monetizando que... con ya el claro. más bajo de todo, ¿no? Pero bueno, ves, ahí hay un problema. Porque si vas al cine y la peli es mala, bueno, no te devuelven el dinero, no lo puedes reclamar, porque no te vas contento. Entonces, hablando si el tipo te hace mal la pirueta, que es vos que pagás a posteriori. Es que es bueno verlo y mirá la cara. No mires la pelota que se cayó. Mirá la cara, porque a algunos no les importa. Dicen, no importa, ya cambia el semáforo. ¿Entendés? El público se renueva mucho más rápido que los domingos. Entonces, no les interesa tanto. Pero practican para el próximo. Pero cuando la cara es de... cuando es perfeccionista... ¡Fallé! Les fallé a todos estos autos. Realmente se lo toma en serio lo que está haciendo. Obvio. Che, les tengo malas noticias. Los juegos que salen mañana, que son dos, los principales, y que vamos a hablar, tienen excelentes críticas. No sé de dónde vamos a sacar tiempo para jugar... a todo eso. Otra noticia que no les tengo. Dijeron que no venimos nosotros de miércoles a viernes. No, posta. Esto es terrible. Es terrible y aparte, uno en particular, parece que para terminarlo medianamente necesitas 70, 80 horas. Eso se suma a todo lo que ya venimos acumulando. Fantástico. Ahora. Genial, perfecto. Cecilia, ¿a quién no le sobran? Otra, estaría genial esto que me acaban de decir ustedes, ¿te devolvemos el dinero? Sí. Ahora lo usan mucho con los juegos también. Correcto. Steam te permite devolver si no jugaste más de dos horas. ¿Verdad? Origin también lo hace directamente. Mm-hmm. No me acuerdo Origin hasta cuál es el tope de tiempo. Si es de ellos, creo que te daban tipo un mes para... Si es de Electronic Arts, quiero decir. Y el resto... Que casi todo lo que venden es de Origin. Ellos, el fuerte, digamos, de Origin. Lo es que de sí Origin. Venden, es, sí. Es lo de lo ellos. Que ofertan es de un montón es de compañías. ¿Pero a quién le van a vender? Sí, igual te digo, cuando yo me meto a ver no veo mucho de otras. Debe ser que hay como... Debo tener un filtro en solo Origin. Es que Ubisoft también tiene lo suyo, esto. Hay, claro. Cada cual quiere su ranchito. Pero bueno, sí, eso que te dan como una garantía de calidad y que me parece súper interesante, en un juego se puede hacer. Ahora, en el cine, ¿cómo podemos lograr eso? ¿Que te devuelvan la plata de la entrada? Sí, la buena fe. Si tipo, te fuiste antes de la media hora... Ah, por decir eso. Si y pero... Antes de la mitad de la película. Si la película duró una hora y media y te vas antes de los 45, pedís el dinero. Que si la película es mala, a la mitad de la película ya es muy mala. O sea, si la película es muy mala, a la mitad de la película ya era muy mala. Bueno, pero... Entonces no te vas a parar 5 minutos antes de la película y decirle devuélveme la plata. Pero también si es eso, decís, uy, ocupaste un asiento. Está más o menos... Capaz, me levanto y capaz que se pone buena. Es medio difícil ese método también para el claro, espectador. Lo que pasa es que Ceci dice algo que tiene razón. Ocupaste un asiento, pero vos estás pagando. Entrar a ocupar el asiento, estás alquilando por 2 horas la película. Lo digo en serio, cómo plantearlo para ver en qué punto te pueden devolver el dinero o no. Ya lo tengo. Primero, no te devuelven la tarifa completa. Te devuelven entrada. La mitad. ¿Sí? Y en segunda instancia, solo te devuelven la mitad si compraste pochoclo. No, sí. Y ahí está el pochoclo sale más que la entrada. Y bueno, por eso. Entonces ahí, man, yo le aposté a la película. Compré la mierda esta de que me cobras no, un puñado si de maíz, Leo, 200. Si doy feo, si doy feo, ¿no me van a dar? Silencio. Si sos Leo, que no compras pochoclo. Y Leo no se va al cine. ¿Quién se va del cine? ¿Quién bueno, se para? He tenido ganas, de... nunca me fui. He tenido muchas ganas. ¿Se van a devolver la entrada? No me voy. ¿Quién se va? ¿Quién se para y se va el otro cine? Yo le contaba a los chicos antes, el sábado fui a ver Puente de Espías. Está bien, era trasnoche por ahí, pero se levantaba un montón de gente. ¿Y se fueron? Sí. Te diría 10 personas. No para ir al baño y volvieron. No, 10 personas se levantaron de la sala. ¿La sala estaba llena? Estaba a mitad de sala llena, sí. El otro día un señor, que intuyo era un crítico porque era una de las funciones de prensa, se fue de James Bond y estuvo como 10 minutos distraído pensando, ¿se habrá tenido que ir por algo o no le gustó la película? Porque está laburando mal que mal, ¿no? Yo me quise levantar... Capaz que me alcanza para hacer la review. Claro, le metí 10 horas. Ya no querés saber más nada, se me escribe. Superpone con otra película. Buscá la review que dice eso y ya está. Yo no me acuerdo, hay una película... que es acerca de una epidemia. Ah, Contagio, sí, Contagio se llamaba. Contagion. ¿La que se por algún... la del murciélago? Sí. No solo se paró y se fue la mitad de la sala, no estaba sala llena, pero la mitad de la gente que estaba se paró y se fue. Y yo no me paré por... ¿Pero por qué? Digamos, por... Me parece una película espantosa. Pocas cosas había algo tan y aburrido. No es la comedia musical que Rip iba a buscar. Claro. Ese es el problema. A mí no me pareció tan mal esa película. Ah, por Dios, me mal. ¿No es la de... ¿No era el director este de Soderbergh? Sí, es la de todos los famosos. Es como la del día de San Valentín, o sea, fin de año, pero de una epidemia. Pero con un mono mala onda. Ponele, puede ser que no sea la mejor película de la historia, pero tampoco he visto películas mil veces peores. A mí me parece mala para nada. De hecho, es mejor que la de Cuba Gooding Jr. y El Monito. De hecho, igual... ¿Cómo se llamaba? Si epidemia. Si bien tiene como una cosa moralina que no me gustó una mierda de cómo se genera el virus y por qué. ¿Era que le sangraba a un chancho? No, pero por qué. La mina que estaba haciendo cuando se contagia, por qué lo lleva al otro lado, que estaban ganando al marido, era cualquier cosa. La mina por engañar al marido empezó una... Ese mensaje me parece una pelotudez. Cuidado. Porque está metido de cualquier cosa. Tipo, lo demás me parece súper interesante a mí. Me parece que está muy mal narrada. Que está muy mal narrada. Es un embole. Además meten estas cosas de... Capaz que tenías un mal día, Rippy, y como la gente levantó en Puente de Espías y se fue, que es inentendible, porque según lo que dijo Leo, es una gran película. Esto es lo que es la subjetiva de cada uno. No a todos nos gustan las mismas historias. A mí me parece que esta está muy mal narrada. Me parece que los tiempos... Hay escenas que duran 10 días, después hay un montón de inserts cortitos, después lo que tenía que hacer por un efecto dramático, que no me parece tan dramático, el comienzo de la película te lo ponen al final, que era justamente cómo comienza la epidemia. Igual no se sabe hasta el final qué pasa, ¿eh? No, no, por eso. Lo ponen al final, pero por efecto dramático, porque tranquilamente lo podían poner al principio. No, claro, pero lo que pasa es que en las películas de epidemia, la gracia es encontrar al paciente cero. Sí, pero si al en el primer acto ya tenían una vacuna y en el segundo acto ya tenían una cura, entonces no importa cuál era el coso. Era el proceso. La película es el proceso de la epidemia, ¿no? O la amenaza de la epidemia. Claro, pero esas justamente están dos partes. Una, en una va hacia adelante, que es el proceso, y en otra va hacia atrás para hilar las dos partes. Es Diario de una pasión, pero una epidemia. Es Diario de una epidemia directamente. Rifi, ¿cuál es Diario de una pasión? La Brad Pitt, ¿no? ¿Cómo? ¿La de Brad Pitt es Diario de una pasión? No, esa es la de Ryan Gosling, es Diario de una pasión. Ah, es. Que ahora la van a convertir en una serie. ¿Cómo se llama la de Brad Pitt? Que dura como 12 horas. ¿Benjamin Button? No, y se casa con una indígena en un momento y se le muere la novia que van a la guerra. ¿No se acuerdan que trabaja? Babel. Una de guerra. No. No, Babel no. Anthony Hopkins trabaja, es el padre de... 10.000 años. Claro, no, ¿conoces Babel? ¿Conoces a Joey Black? No, ya sé. No. Porque sí, Anthony Hopkins es esa, guarda, capaz que te confundí. No, Anthony Hopkins es el padre. Son tres hermanos. ¿De la chica o de Brad Pitt? No, déjame terminar. Son tres hermanos. Uno de ellos es Brad Pitt y... Va a la guerra y se le muere el hijo, el hermano más chico, y la novia del hermano mayor se la empieza a fifar Brad Pitt y después se muere también, y Brad Pitt empieza a salir con una indígena y se la matan también. Leyendas de pasión se llama. Mezcla Pocahontas con... Sí, yo estaba pensando en Pocahontas todo el tiempo. Basta, el universo chicos. Disney. Leyendas de pasión se llama. Bueno, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Cuando volvemos, la película sobre el gran debate de hoy. ¿Me tendría que haber levantado o no del cine? ¿Me debe plata a la gente del Village? No, ni en pedo porque me invitan y fui gratis, así que no me puedo quejar de eso. Pero vamos a hablar de la película que... Y acá estoy del lado de Leo, ¿eh? Ir a ver películas de terror un viernes a la noche no es una buena idea. Porque no es un problema con los chicos. Fui a ver Goosebumps también, esta Escalofríos, el sábado. Y me tocó un colegio. Siempre que voy a una sala de este complejo, que no es el Village, siempre hay un contingente de jubilados. No, de colegio. Que están, van re excitados a ver la película y son 45 y se ríen entre sí. Y encima y tres están haciéndola en la primera fila. Y la película está en castellano y con el volumen bajito, que te hacen salir y hablar con el operador y decirle, flaco, subí el volumen porque no escuchamos nada, pero no escuchamos ese? Nada posta. Claro. ¿Sos el que sale? No, si no se escucha la película, no escucho lo que están diciendo. Está hablada en castellano, no escucho lo que dicen los personajes. Tengo que ir a decirle, flaco, es un cine, en mi casa lo pongo más fuerte el volumen. Dejate de joder. Efectivamente se llama Leyendas de Pasión, la gente. Acabo de pagar más de 100 mangos por la entrada de una gran película igual. Me gustó mucho Escalofríos. Escuché del principio, todo bien. Y después la película se pone cada vez mejor. Pero ahora cuando volvemos hablamos sobre esto. Arrancamos con Ataque 77. Malditos nerds. ¿De qué se ríe el tipo de los carteles? Candidato a gobernador. Secuestros, robos, muerte, inseguridad. No da más la situación. Y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Puedes ver que la superpoblación crece. Lluvia detona la ciudad y se inunda todo y se pudre todo. ¿Vos crees que estás a salvo acá? Buenos Aires fue arde en medio del infierno y seguimos acá avivando el fuego. Ellos te imponen las reglas de juego. Mayor rentabilidad al menor costo posible, sin excepción de vidas humanas, y así nomás nos van acostumbrando a la agresión. Vidal, viviendo en esta gran inmobiliaria, pagando el doble o más. Y entonces seguimos creciendo, que es este el único sitio para vivir. Y en las elecciones siempre vamos a votar. Necios y con miedo a las mismas ratas, somos hijos de rigor, no más. Buenos Aires fue al de medio del infierno. Y seguimos acá, avivando el fuego. I'd rather stay here in my room, nothing out there but sex.

pesos más 450 de service charge. Les recordamos que la venta general será a partir del 17 de noviembre a las 0 horas únicamente a través de la página oficial de Ticketek. No habrá venta telefónica ni en puntos de venta. Por otro lado, en Uruguay ya se agotaron las entradas de la preventa para estar en el campo del show el 16 de febrero, que será nada más y nada menos que el Estadio Centenario de Montevideo. También se pusieron en venta las entradas para el recital en Chile, que será el 3 de febrero, y en este caso el lugar será el Estadio Nacional de Santiago. Coldplay lanzó una canción nueva llamada Adventure of a Lifetime como el primer adelanto de su próximo disco de estudio. Según Chris Martin, el riff que abre el tema está inspirado en Guns N' Roses. Hace años que le vengo pidiendo a Johnny, nuestro guitarrista, que haga un riff icónico como el de Sweet Child of Mine. Cuando me mostró el nuevo, pensé que lo había logrado. En el disco unimos muchos elementos para representar el amor que le tenemos a la música. El nuevo disco de Coldplay se llama A Head Full of Dreams y su arte de tapa ya se puede ver en Vorterix.com. El álbum fue grabado en Los Ángeles y Londres con la participación de músicos como Beyoncé y Noel Gallagher y estará a la venta el próximo 4 de diciembre. Algunas de las noticias más importantes del mundo del rock las encontrás todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Sin lugar a dudas, nuestro maldito nerd más aplicado a la hora de ir al cine y ver todos los estrenos de la semana, nuestro crítico prácticamente, así como Rippy se trae todos los rumores, todos los análisis de las películas, muchos de los análisis de películas acá los hace Leo. No me deja bien parado esa comparación, quería decirla nada más. Rippy es nuestro real. Leo es nuestro Rómulo Beruti, sin chupar tanto. Se te capó un chiquilín ahí. Pará, ¿qué chupaba? Porque me parece que quizá no... Alcohol. Ah, entonces no. Empinaba el codo. Bueno, depende. Salían un poco. Vieron que empezaba función privada y estaban bien. Promediaba la película que venían y hablaban. Qué feo que te interrumpan una película. Promediaba la película y decían, estamos viendo, qué sé yo. Y ya estaban un poquito más colorados. Al último era nariz, tipo piñón fijo, era una cosa. Y ya, incluso si buscan videos, hay debate. Variaban por completo. Me preguntas. Una aparte, sección de malditos nerds. Aparte, o sea, Dylan y Leo se ponen en pedo con la abeja maya. Rockman ya lo hizo, Facundo ya lo había hecho, Fichín claro, privado lo había hecho. No me acuerdo cómo era exactamente, pero estaba. Bueno, pero una película que no pudo llegar a ir a ver y tomé el guante, que me terminó pegándome a mí mismo, fue Actividad Paranormal, La Dimensión Fantasma. La semana pasada Leo había visto dos de las películas que se habían estrenado, y yo este viernes fui a ver Actividad Paranormal, La Dimensión Fantasma, que sería la quinta de las Actividad la Paranormal, quinta, sí. O la sexta si tomamos la de Los Marcados, esta que fue como una especie de spin-off de algo que es igual exactamente lo mismo, pero de con hecho, latinos. Tiene el 5, es la Actividad Paranormal 5, La Dimensión Fantasma. Claro, pero en realidad son 6, a eso voy. Claro, sí. Porque sí. La otra, a ver, no sé cómo, no le pusieron número, pero también es Actividad Paranormal. Entonces, ok. Sí, pero me parece que hasta... Digamos, si consideramos que son películas muy similares, cuando le sacás la numeración, tratan de tiene sentido más para original. Que, ok, esto no tiene, quizás claro. No canónico. Si porque hay un canon, a pesar de que todas las películas parecen desvaríos totales, si te pones a leer la línea de tiempo. No, esta es, esta sigue y claro, está claro. Como que concluye la todo. La abuela llegó a un pacto con el diablo para que las hermanas, que son las protagonistas de la 1 y la 2. Podrían haber hecho una película con todo ese arco que dice Leo y más o menos. O hacían una poltergeist y listo. Pero no 5. Pero bueno, eso es discutible en otro momento. La 1 te la defiendo toda la vida. A ver, estas películas lo que pusieron en el top, a ver, después de Blair Witch Project, pues tampoco fue la primera, pero encontraron una beta en lo que es grabaciones encontradas, como pasó con Blair Witch, pero en una casa, en vez de en el bosque, que desapareció gente, qué sé yo. Acá también desapareció gente, pero generalmente gira todo en torno a una casa donde todos tienen muchas cámaras de video, como hoy por eso que nosotros grabamos el granizo, tienen y ponen una en el living, y tienen como hasta un esquema donde, llegado media hora, 20 minutos de la película, 30 minutos si querés, empieza día 1, 3 de la mañana. Y empieza ya con una cronología que vos sabés que va a ser, cada día va a ser peor. El primer día se va a mover una puerta. Y al quinto día se va a ir al carajo, los fantasmas ya andan paseando en bolas por la casa porque ya se acostumbraron a las cámaras y le perdieron el miedo. Como Gran Hermano cuando entran, viste que el primer día se cuidan y después termina haciendo cualquier cosa. Primero se bañan con malla. Más o menos así. Y después en bolas se bañan con otro. Y todos juntos, para ahorrar agua. Ya igual en el último no pasó eso. Yo tengo miedo al Gran Hermano que arranca, porque ahí va a haber fantasma directamente. Arranca otro supuestamente, pero el anterior, el primer... Antes de entrar a la casa ya estaban saliendo los videos en pelotas de todos. Sí. Así que ahora están produciendo esa parte y después sale el programa cuando terminan de producir los videos. Me copa que arranque Gran Hermano fantasmas directamente. Son todos engendros de la verga. Sería bueno, todos los sobrevivientes, que ahora uno terminó en cana porque le pegó a mujer. Sí, todo feliz. La televisión feliz. Bueno, esta película... ¿Qué? ¿Qué está pasando? Esta película está dirigida por Gregory Plotkin. Estuve investigando un poco, pues salí bastante caliente del cine y digo, ¿qué dirigió este tipo antes? Aparte de ir más allá ahora con los productores que vamos a hablar un poco. Este tipo dirigió Nightlight, una película pésimamente calificada en Rotten Tomatoes, y Área 51, que es otra película también de videos encontrados sobre la mítica Área 51. Esa Leo le va a gustar. Las buenísima. Dos se consiguen en un montón de servicios de streaming y en iTunes Nueva Zelanda, chequeé y está. Me encanta Área 51. Nueva Zelanda está. Área ¿la 51 viste? Es mala. Como, por ejemplo, Apolo 18, es una que se va en el espacio. Pero, sí, Área 51, ¿la viste? Sí, es hermosa. Bueno, Área 51 empieza bien, ponele. El medio es mejor todavía, pero termina como el orto. Convengamos en eso, Leo. Claro, es un 4, 5, 2. Ponele. O sea, es un bien. Sí, sí, al medio decís, esto puede terminar bien. Y ahí viene donde la parte no te vas del cine y te vuelve a entrar. Porque termina y decís, no, me hubiese ido. Pero bueno. Se llama Área 51. La historia se centra en este caso en la familia Flish, que acaba de mudarse a una nueva casa, como pasa en casi todas las actividades paranormales. ¿Qué pasa? Encuentran una caja, como en Sinister, que, casualidad, es también del mismo productor, porque este tipo que empezó Oran Peli, que empezó con Actividad Paranormal, armó toda una industria del cine de terror con su primer gran éxito, y donde está avalado por muchos de los... el mismo Steven Spielberg está de alguna manera metido con él. No pone el nombre, pero está metido de cierta manera, es como un mentor. Corregime si Steven Spielberg no había agarrado la primera y cambió el final, o sea, tiene... De hecho, él fue el que la llevó al mainstream. Claro. Él agarró, era una película casi casera, y él le dio... La que llegó a los cines, tiene un final diferente, hay cosas diferentes respecto recibió a la consejos de Spielberg. Difícil que te vaya mal cuando te aconseja. Te dice, mira, este tipo de película apunta a esto, y lo orientó, le cambió el final, como dice Leo, y le hizo cambiar varias cosas también de tempo y de cosas que es lo que la gente quiere ver. Pero bueno, encuentran una caja, como decía, con Sinister, con muchos videos en VHS y una cámara que no solo es viejísima, sino que está prácticamente hecha a mano. Es una cámara que cuando la empiezan a investigar, se dan cuenta que no existe, porque tienen internet, obviamente, está en el presente. Está en el 2013, en realidad, la película ambientada. Y buscando en internet, dicen, mirá, esta cámara no existe técnicamente. Hay un modelo parecido, pero esta tiene, en vez de 3 tubos, tiene 5. Y qué sé yo, bla, bla. El tema es que cuando la empiezan a probar... Sí. No solo capta lo que se podría ver cualquier cámara, sino que algunas luces, sobre todo tiene problemas con la luz, que la capta distinta, pero también viene con el add-on, un accesorio que no sé si te viene también, que te capta espíritus o ves cosas raras. Por ejemplo, ven nubes como de abejas o un enjambre de mala onda, por decirlo de alguna manera. Con esa cámara Palacio la metía. Fácilmente. Entonces, ¿ven esto que está ahí como abajo, un moco volando? Que se coge, y él se puede meter y salir, y de repente, bueno, así empieza la película, que se van, ven esas manchas, y dicen, mira qué loco, vení, mirá esto, y cuando vuelven no está más, porque se desplazó hacia otro lado. Eso es una parte de la película que es la que siempre se basa en lo que está sucediendo en el momento. ¡Cuidado! Lo otro es lo que sucede en las cintas, y que... Para que le vaya bien a la película, en vez de sentarse y dar una maratón y ver todas las cintas juntas, van viendo y encuentran el cassette que necesitan en el momento justo. Para resolver lo que está pasando en ese momento. ¡Hollywood! Tal cual. ¡Esto es terrible! El tema es que esta parte del videocassette que encuentra cumple la función de... el género de las películas que son filmaciones encontradas. Acá el chiste es la de la filmación encontrada, que a la vez es un poco como muy meta, porque están viendo filmaciones, pero lo que vos estás viendo también es una filmación encontrada, ¿no es? Y me encanta esta gente que en el medio del quilombo, en el medio del peligro, igual van con la cámara filmando todo. Estás secuestrando a tu hijo y vos vas con la cámara, igual tira todo a la miércoles y andá a buscar al pendejo, ¿no? Claro. No, bueno, no, pero no sé cómo llevar. Esa suele ser, ese suele chiste. Ser el argumento detrás de los detractores de el cine de cámara encontrada, fan footage, como se le suele decir. Es como, no sé, Cloverfield. Decía, man, hay un monstruo gigante en la ciudad, corre, dejate de filmar. Nunca aparte dejan de correr con la batería. La batería de Cloverfield era duraba la vida. Pero es como, a ver, cualquier género o cualquier subgénero de terror, me parece que uno tiene que sumarse al chiste y a la idea. Es como, no sé, en los slasher decís, van a tener sexo, van a tomar malas decisiones, van a abrir la puerta que no tenían que abrir. Y en este caso es, el peligro los va a estar acechando y por alguna extraña razón, por amor al cine, por amor al arte, siempre van a tener cámara en mano apuntando hacia allá. Y me parece que de vuelta es, o lo aceptás como tal, o te indignás como diciendo, ¡larga la cámara! Además, son tal vez más los buenos exponentes que los malos. Acá dicen, el género cámara en mano debería desaparecer del cine. Blair Witch, Cloverfield... Convengamos que igual son muy viejas esas. Bueno, son... Chronicle del 2013, que acá se llamó Poder Sin igual Límites. Eso es distinto. Es cámara en mano. Es cámara en mano, pero hablamos de cámara en mano de terror. No, de esto Chronicle, que es más tirándolo a genérico. Chronicle para mí es otra película. No, pero no deja de ser cámara en mano. Es cámara en mano, pero tiene esa ventaja de que la hago levitar telecinéticamente y tengo un plano hermoso. Pero encontró un recurso para refrescar obvio. Pero Chronicle no la metería dentro de la misma bolsa porque me parece que son películas muy distintas. Rec es cámara en mano, Catfish es cámara en mano, Creep es cámara en mano y a mí me parece que Creep es buena, es muy creepy justamente. The Last Exorcism es... buena película de cámara en mano. End of Watch es quizá una película que pocos vieron, es de Jake Gyllenhaal y el amigo latinoamericano de Ant-Man es una película de dos policías. La verdad es que es muy buena, hay buenos exponentes así como está Apolo 18 y otras que son y aparte que como decimos cuando te vas de otro género no pasa nada, pero porque hay para innovar, digamos. Pero con el género de terror y específicamente con los fantasmas, llega un punto en que los recursos... Bueno, VHS es cámara en mano también y funciona. Claro, pero no es siempre, hay espíritus, pongamos la cámara a filmar y esperamos a ver qué pasa. Bueno, en este caso, o sea, es lo justamente hay un... Es hay de lo que historia, se trata. Claro. Pero bueno, en este caso con los cassettes, vemos a dos hermanas que se llaman Christy y Katie. Ellos, la pareja que encuentran estos cassettes, tienen a una hija y empieza a haber vínculos entre las filmaciones que son del 83, que ellos encuentran... y lo que está sucediendo en la casa. Por ejemplo, ellos se ponen a ver un video y las chicas en el video están describiendo lo que ellos mismos en ese momento están haciendo. Entonces dicen, ¡oh, loco! ¡Qué loco esto! ¡Qué vínculo lo extraño! Porque por algún motivo estaban todos drogados. Sí, hablaban así. Y de hecho habían comido chocolate de Ámsterdam que había traído uno y estaban medio flasheados en la película. Tenía todo. Lo que le gusta a todos. Pero la película... así como va construyendo una trama y que vos jugás el juego porque sabés lo que vas a ver, no decís, pero esto no es Woody Allen. Claro. No, está bien, eso está clarísimo. Pero Woody Allen en cámara en mano, te lo remiro. Habría que ver, sí, te lo remiro. Cámara en mano. Creo que lo más bizarro que hizo Woody Allen es la mirada de los otros, aquel era un director ciego. Sí. O sea, no es cámara en mano, no tiene nada que ver, pero a ese punto del absurdo pocas veces lo vi llegar. Es una buena película hasta los 10 últimos minutos en donde no sé por qué descalabra todo. Primero que el póster, los que lo vieron una parte muy importante de la película. La dimensión fantasma. Sí, lo que está en la imagen esa es claro que es... Star Wars, el padre de Luke. Es claro que es el clímax de la película eso. Es lo más importante de la película. Y lo único que no entendés bien quién es. Mención especial para la nenita que trabaja de la actualidad, digamos, en el 2013. Esa nena, ¿la vieron? ¿Vos la fuiste a ver? Cara de hija de puta que tiene. Te dan ganas de matarla. Decís, no, esta me va a matar a mí. Esta pendeja es un peligro. La verdad... ¿Eh? ¿Está afectada, decís vos, Teo? No, sale como... Como que queda marcada. ¿Como decís que ella está tocada? No, que después de hacerle esa película. Esa película, claro, totalmente. Que después de filmar esa película lo habrán dicho tanto, mirá. Muy, o sea, tiene un par de miradas a la madre como diciéndome, te voy a matar. Pero, y tiene, ¿cuánto tiene? 5 años, 6. Terrible. Bueno, es el efecto, es el efecto Linda Blair. No, tiene un poco más, tiene un poco más. Bueno, porque supuestamente ella había nacido en el 2005, estaba en el 2008 tenía. Porque hay una cosa con lo del sexto día, del sexto mes, del sexto año, como... Pero en vez de ser seis mujeres, eran en el caso de la que vos viste, acá es sexto día del sexto mes del sexto año del nuevo milenio. Sería no, de 2005. Verdad que tiene todo esta película, ¿eh? Tiene, o sea, mezcla un montón de cosas. Hablaste de todo. Menos, ya. Pues de verdad que menos tiene un todo. Final como la gente que no tiene ganas de romper todo el cine. Encima tenía una pareja al lado, que hablando esto de que comentaba al principio, sí. De que vas, fui a ver Escalofríos y te la bancás, porque sabés que vas a ver una película de chicos, como dice Leo, un sábado a las 5 de la tarde y no es el mejor horario. Gran película Escalofríos, ¿eh? La verdad que vayan a Netflix, si tienen Netflix, la serie Goosebumps, la uh-huh. de que está en Netflix de acá, uh-huh. es muy goma porque es del 85, pero tiene una vuelta de tuerca a los cuentos que es increíble. Incluso hasta me atrevería a decir que no son para chicos también, como dice Leo hasta cierto punto con la película, que, a ver, para menores de 10, no tanto. No vayan con un nene de 5 años porque realmente se va a cagar en las patas con Goosebumps, ajá. sobre todo si es un nene miedoso. De por sí, el nene de 5 años no importa todo, nada. Hay padres de niños de 5 años a los que no les importa nada. También, también puede pasar. Yo vi uno que lo llevó a una nena de 5 a ver Nightcrawler. La de... Malganudo. No, terrible. No sabía dónde dejarla. No sabía las preguntas que le hacía. Aparte, yo estaba sentado al lado. La nena le hacía preguntas no, al padre. Vida. ¿Y esto por qué está pasando? Yo tenía que decirle, no le expliques. Por el amor de Dios. No le dispara en la cabeza. Es de un tipo que le va, tipo Crónica TV, que le va a sacar fotos. No, sí, él sí, llega claro. primero y trata de sacar la peor foto. Ah, es una película bastante terrible. Sí, para una niña bueno, de 5 años, sí. Actividad paranormal. Para ir capaz que con pareja, si recién salen, como estaba la pareja que estaba al lado y que les encantaba hablar toda la película, decía, esto es muy Silent Hill, esto ay, es muy no. cosa. Yo tenía que decirle, che, loco, claro. ocupado, sos un maldito nerd, pero ¿te podés callar la boca? Un segundo, por porque, favor. Porque, tipo, todo el fucking, la fucking película hablando. Vos podías toda. Sacar tus tarjetas, miren, les doy el certificado, maldito nerd, maldito nerd. A ver, ahora, yo ¿pás? Hasta ese punto no entiendo, viste, sí, certificado, igual yo no soy quién para dar un certificado. Yo creo que no, tenés pero, que andar, ¿sabes qué? Con 5 o 6 códigos de Steam en el bolsillo. Yo pensé que iba a decir chumbo. No, 5 o 6 códigos. Se puso yankee. No, si te callás, te doy un vale. Dying Light puede ser tuyo, ¿entendés? Y le decís, ahí está. PCN, bueno, ¿qué pero tenés? Ponele, era como de entusiasmo. Y claro. eso lo podés entender. Pero cuando empezó Goosebumps, Escalofríos, la de sí. Jack Black, que les vuelvo a recomendar, como dijo Leo, vayan a verla, es muy buena. Es una película atípica. No toma uh-huh. al espectador por bobo. Tiene un buen final. Tiene vueltas de tuerca interesantes. Con un montón de cosas que no te las ves venir. Realmente está muy bien. Me tocó un tipo que vino con la hija. Todo vino con la hija, qué sé yo. Pero llegó tarde. Empezó cuando la película ya habían pasado 10 minutos. Se sentaron justo adelante mío. Se iban a sentar. Cuando están por sentarse, a la nena se le cae la botella de Coca-Cola. El balde de 2 litros de Coca-Cola que compró. Salpicó todo. Y la nena empezó a los gritos. Yo me tomo la tuya, ¿eh? Yo me tomo la tuya. Y el padre dijo, bueno, sentate que ahora voy a buscar más. Todo eso mientras nosotros mirábamos la película. El tipo parado. Le portaba un carajo. Le dice a la nena, ¿querés que te vaya a buscar el asientito para que te sientes más alto? Te juro que estuve a esto. Porque el tipo justo se sentó cuando claro. perdí la paciencia del todo. Quería decir, flaco, o te sentás o te siento. Pero viste cuando decía, te ponen arriba el volumen de la bajo. Coca, te siento. Muy violento, ¿no? Lo mío. Pero, un poquito. Pero saca, se entiende pero el sentimiento. Te sacan de quicio. Porque no hay respeto por los demás. O sea, vos pagaste un montón de guita para llevar a toda tu familia al cine. Había un montón de gente viendo la película que estaba también a las puteadas. Y el tipo como si estuviese en su casa. Igual para mí, en ese caso, eso es responsabilidad del cine. Para mí, a ver, yo ¿pero sé que... ¿Pero qué haces? ¿Vas a bajar tipo policía del karma y decirle... No, déjame terminar. Se lo digo yo. Para mí, en cada sala, yo sé que es un laburo de infraestructura y de personal importante, pero en cada sala, sobre todo en estas salas que están... A sala llena, debería haber un moncho del cine, de la del sí, sí, lugar. Sí, que lo pague el complejo. Entonces que vaya y diga, capo, musarela, ¿entendés? Vaya con la linternita que claro. no alumbra, ¿viste? La que te llevan al asiento o te llevaban en el viejo cine y lo apuntás a la o cara. O si no, como hagan como en el teatro. Una vez comenzada la función, no se permitirá el acceso. Sacaste la entrada, hubiese llegado más temprano. Bueno, pero está el que habla. O sea, se pueden solucionar un montón de cosas. El que habla, el que usa el celular... Hay una forma de solucionarlo y es yo que haya un autismo. El que habla es difícil de controlar. El que habla susurra. No, pero si bien... A ver, tiene que haber no puede ser un estado autopoliciaco, ¿entendés? En el que la gente haga... Su propia ley, su aparte. Propia ley, ¿entendés? Este se calla, este no. Tiene que estar regulado por un ente superior que ese tipo es el encargado del cine. Entonces el del cine te dice, che, man, cortala con el celular. Che, man, callate la boca. Me parece que tiene que estar adentro para solucionar. De vuelta, sobre todo las películas a sala llena, en las que hay muchas más chances de que haya desbordes de este tipo. Uh-huh. Pero bueno, obviamente son cuestiones que ya nos exceden a todos, me parece. Todos nos quejamos de eso, pero son cosas que no tienen solución, porque si dejas que se autorregule... No, o podrían tener, pero requiere de un poco más de... Bueno, sucede después que está todo el piso lleno de pochoclo o el piso pegoteado. En mi sala, el sábado que fui a ver la peli, Me fui con los zapatos haciendo crunch, crunch, crunch, crunch. Por ¿a qué hora este? O gente sea, que tipo, tira la coca. Ya terminó como a las 3 de la mañana. 4 menos cuarto terminó. Arrancó a la 1 y cuarto y terminó 4 menos cuarto. Es así que tenés que estar despiertito para verla. Sí, sí, sí. Eso es recomendable porque además hay que prestar mucha atención, sí, a diálogo. Sí, puramente, o sea, hablada, ¿no? Claro. Uh-huh. Está muy fuiste buena a ver Puente de Espías, recordemos eso. Sí, fui a ver Puente de Espías. Está muy bien filmada en ese sentido. Te lo hace llevadero. Pero la película es para prestar atención. Mañana vamos a ir a ver la película, la nueva película de, del señor Shyamalan, el creador de Sexto Sentido. Vamos a ver si levanta después de After Earth o no. Pero mañana en realidad no tenemos los lanzamientos de cine, tenemos los estrenos de cine, quiero decir. Tenemos los lanzamientos de la semana que son muy importantes, como muchas cosas más que vienen ahora, cuando volvamos, en Malditos Nerds. Malditos Nerds. Lo ves, el tema del día, ahora en Podrex.com. Electric Church es un nuevo documental sobre Jimi Hendrix que incluye material inédito de su show en el Atlanta Pop Festival en 1970. Hoy te presentamos un adelanto como tema del día en Vortrix.com. Jimi Hendrix, Electric Church. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortrix.com. Hablo rápido porque se corta. No te escuché. señal. No. Movente. Me estoy moviendo. Escucha, sí. Un poco más. ¿Para dónde? Más allá. Enough is enough for this garbage. ¿Por qué? Movente. Movente. ¿Por qué no me atendés? Te estoy hablando. Movente. Hablo rápido porque se corta. ¿Me escuchas? No hay señal. ¿Por qué? Más acá, correte un poco. No. Correte un poco. No. Más acá, correte un poco. Solo hay una señal en la ciudad. Acá me escuchas. Vorterix.com. Escúchese. Comienzo de espacio publicitario. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para anticiparte las fiestas, te traemos un reloj GPS Garmin, ideal para deportes, a solo 8.299 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. ¿Tenés un cumpleaños? ¿Fiesta? ¿Reunión? Pensá en Picadeli. Delivery de picadas. No llamás, te brindamos asesoramiento personalizado. La cortamos y te la enviamos. Llámanos al 5368-5885 o búscanos en Facebook. Facebook.com/Picadeli. Picadeli. Cada vez más cerca tuyo. Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk, the brand of rock. Seguimos siendo la empresa con la velocidad de internet más rápida del país. Por segundo año consecutivo, Telecentro ha sido reconocido por Netflix como el proveedor de internet más veloz de Argentina. Agradecemos a Netflix este reconocimiento y a nuestros clientes por seguir confiando en Telecentro. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartilo. www.5hispanos.com. Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entra ya a www.desafiogol.com, registrate y gana. Quinto espacio publicitario. Los sonidos se vuelven ásperos. Ásperos. Raspan. Ásperos. Y te dejan una marca. Vorterix.com. Decretamos nuestra fecha de nacimiento hackeando el ecógrafo desde una aplicación en nuestro cordón umbilical y rompimos bolsa con un sable láser. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vorterix.com. Leo, te digo que no podés ver tele ya. Vos. No. Te quedaste sin televisión. Vos no te querés spoilear Star Wars, el otro día el trailer japonés, que decían, Abraham dijo, no, no voy a mostrar nada. Mostró un montón de cosas, son re importantes. Yo le decía a Rippy ahora, un sable en el cuello de cierta persona significa sí, en algún momento se van a encontrar. Claro. Es un spoiler. Y ahora salió los TV Spots. Ajá. Y muestran cosas nuevas. Que habían dicho que supuestamente no iban a mostrar nada pero relevante. Bueno, ¿sabes que venía hablando este fin de semana con algunos amigos? Las redes sociales de los programas de la serie de superhéroes, Flash, Arrow, Supergirl. El día las del redes sociales oficiales. Las redes sociales oficiales. El día del programa te dicen, hoy pasa esto, y te ponen a Supergirl o Flash o Arrow, quien sea, con el invitado de turno. Y quizás se están agarrando a piña, están haciéndolo y... Ya sabe quién es el villano, ya sabe que se están agarrando a piña, ya sabe. Eso hasta, digamos, puedo entenderlo. Te agarras la cabeza. Sí. No, porque a lo mejor decís, no, pero aparte decís a lo mejor, bueno, hoy está bien, lo espero en el on demand. Claro. Ah, no, pero va a estar Claro, el que... es que eso es el tema de discusión. Está difícil. ¿Cómo hay que competir contra el on demand? ¿Cómo hay que competir contra el minuto a minuto al mismo tiempo? Las dos caras de esta moneda. Y el que pierde es el que tal vez no le interesa ni tanto ni verlo on demand. O sea, el que lo quiere ver cuando lo quiere ver, pero lo quiere ver él. Recordábamos el caso de fin de año pasado de The Walking Dead, donde la cuenta oficial de AMC terminó el episodio en la costa este y publicaron una foto del final y no lo habían visto ni en la costa oeste en el mismo país, ni hablar todos nosotros que a esta altura lo veíamos un día después todavía, si no me equivoco. Y eran las redes oficiales de AMC. Así tenemos el... Y era un spoiler. Sí, que dijeron, no... ups. Claro, claro, claro. No era una pavada, que decías, bueno, disculpas. ¿Con qué villano? Exacto, era directamente el spoiler del capítulo. No sé si vieron la noticia que el CEO de Warner, en realidad también de CW, dijo que van a empezar a darle un poco más de aire a las series en televisión respecto de su llegada a servicios on demand como Netflix o Hulu, porque generalmente llegan un año después. Ajá. Digamos, ahora por ejemplo está Flash, está la primera temporada. Correcto. De Flash en Netflix disponible, pero aparentemente digamos, la búsqueda era cuidar un poco más la gallina de los huevos de oro, como le llaman, que es el cable en última instancia, porque es donde están los anunciantes, donde hay un montón, claro, de entrada de dinero, y parar un poquito con el... Porque el otro es como meterlo en Spotify. Claro. Cobrás por el centavo y... Exacto. Exacto. Lo ve mucha gente. Que si tenés exposición, interés, quizá en lugar de llegar un año después, tarde 18 meses. Creo que van a empezar a agrandar la ventana. Como en un momento era entre la salida en video, en VHS, en ese momento DVD, que decía 6 meses de ventana. Claro. Ponele, pero era cine. No sé, el cine no sé si tenía 4 o 5 meses. Después iba a DVD y después había una ventana enorme para la tele. Claro. Cuando en ese momento, o cable primero, después... Aparte, porque siempre va cambiando. Claro. Primero era cable, después era cable pago, que tenía como un privilegio por sobre el tiempo de... Porque como pagabas por película, básicamente era como alquilarla. Correcto. Es el pay-per-view, ¿no? Digamos, de ahora. Sí, también los canales que tienen los premium, como por ejemplo HBO, llegan películas antes que por cascada caigan en los canales. Pero... Sí. Así que, si están siguiendo, no sé, Arrow, o yo empecé la tercera de Arrow ahora, Arrow o Flash o lo que sea, van a tardar un poquito más en empezar a llegar a Netflix o el servicio que usen, porque quieren darle prioridad al cable. Tiene sentido desde lo económico. A nosotros, quizá que la seguimos a través de estos servicios on demand, nos pega por otro lado. Exactamente. Se viene The Lego Batman Movie, una película que yo espero mucho, la verdad. Hay más películas, hay una nueva película de Lego Batman en Netflix. También vi el otro día. Sí. Que no tuvimos tiempo de verla, porque estuvimos viendo un montón de cosas, pero no esa película en particular que la queremos ver, sobre todo porque estamos copados, porque también estamos con Lego Dimensions. Pero la que llega a The Lego Batman Movie con vos es algo que no sé si... Es algo, no, deja, vamos a mantener la sorpresa, no, yo diría. Yo mantendría la sorpresa. Se viene una nueva peli de Lego Batman, como decía Maxi, una que está más pegada al universo de Lego Movie y no a las películas de Lego Batman que ya hubo, porque estas eran más en realidad derivados de los juegos que supimos ver, como Indiana Jones, El Señor de los Anillos y demás. Esta peli es de Lego Batman, inclusive mantiene al Batman de la película, que había de la película de Lego, me quiero decir, ¿no? Que era Will Arnett, el de Arrested Development, que fue también uno de los participantes de la última peli de Las Tortugas Ninja de Michael Bay. Pero tiene realmente un gran casting, porque Michael Cera va a ser de Robin, Zach Galifianakis va a ser del Guasón. La verdad que hay grandes artistas que se están involucrando al proceso. Ralph Fiennes, que lo vi yo la semana pasada, me lo crucé en la peli de James Bond, va a estar haciendo de Alfred inclusive. Pero hoy se anunció tal vez el mejor casting para un personaje de la película de Lego Batman, que lamentablemente les tengo que decir que se corrigió la información. No es así. Sigue siendo parecido, pero es así. Hoy al mediodía, a eso de la 1 de la tarde, se anunció que se había casteado a la señorita. Señora, no tengo idea en realidad. Que diga mi nombre. No, Cecilia, no, lamento decir. Oh. Ah, pero vos sos... Pero soy señora, si querés lo que quieras. Estás muy flaca para parecer. Demasiado. ¿Sos una ex de Luis Miguel, vos? No. Okay. No, que pueda decir. Claro, no al aire, exactamente. El tema es que Mariah Carey habría sido castineada para ser la voz del comisionado Gordon. Yeah. No de un personaje femenino, no Gatúbela, no Jessica Rabbit. Claro, No, el comisionado Gordon. La señorita que vamos a empezar a escuchar a través de Vortel Fundador en este momento. ¿El comisionado? Exactamente. ¿Iba a ser un comisionado mujer? No, iba a ser el comisionado Gordon con la voz de Mariah Carey. Ok. No tengo idea por qué. A lo mejor el tipo le pegaron una patada en la garganta y ahora habla así. Como anabólico. Extraño. Está bien que ella es reconocida por alcanzar unos rangos vocales, unos rangos, sí, unos no, pitch que realmente son terribles. Puede quizás poner las voces. Inclusive ha prestado voces a otros programas. La de Minions, ¿no? La que ella está en la traducción de Minions. No, Sandra Bullock era la... No, pero ella pregunta si... No, era Thalía. Ah, Thalía. Ah, era en castellano. Ah, tenían un target. Thalía es la Mariah Carey latina. Pero Mariah Carey habla en inglés. Sí. No, bueno, pero por ahí no me es la latina, estaba confundiendo. Sí, no es latina. Sí, es Thalía, la que decía Leo. No, pero capaz que te habías confundido que Mariah Carey también hablaba en castellano como idioma... No sé si no habla algo nativo español. No, yo la escuché hablar en nativo, pues creo que no sabe ni hablar ni inglés, pero bueno. Algo habló con Luis Miguel. Canta muy bien. Sí, y la vamos a atacar porque no es un personaje más querido, pero realmente tiene una carrera por demás exitosa, ha sido galardonada por todos sus discos, por un montón de trabajos, y les contaba que, por más que uno quizás no lo tenga en cuenta, ha prestado sus voces, su voz, su única voz, pero a distintas series de dibujos animados, como ser Padre de Familia, como ser Robo Chicken, o sea, se ha prestado a la joda, si me permiten el término, en más de una ocasión, por lo que no era raro que esta noticia fuera cierta, porque inclusive lo estaban levantando todos los sitios, hasta que uno de los productores de la película tuvo que tuitear una corrección, no porque se estuviera informando mal, sino porque había llegado mal la información. Mariah Carey va a tener un personaje en la película y es un hombre, pero no va a ser el comisionado Gordon, sino el gobernador de Ciudad Gótica, que ya, de todos modos... Ah, pero es Mariah Carey. Es Mariah Carey y va a ser de un hombre. Es un personaje hombre. Claro. Sí, no cambió tanto. ¿Es Mariah o Mariah? Para mí es Mariah. Para mí es Mariah. Es Mariah. Es más, hasta te diría que hay que sacudir un poquito la cabeza cuando es Mariah. Mariah cuando habla latino. Hay muchas Marías y pocas Marayas. Yo creo que nos hacen falta más Marayas. Como Mariah. No, está bien, gracias. Claro, vos estás en Twitter y tu nombre es Mariah, ponete una H al final y sé Mariah directamente. Que tampoco entiendo por qué la H cambia la pronunciación. Pero bueno, se viene así la es peli. Hollywood. Ahora, esto es una peli que ya tenemos todos ganas de ver, pero tranquilos, sentados, porque llega recién el 26 de mayo de 2017. Tenemos año y medio tranqui para esperarlo. A todos, exactamente. Nosotros en Vortex.com estamos viendo el tráiler de Lego Movie, una gran película que si aún no la vieron, realmente la recomendamos. Desde distintos ámbitos. Es increíble como animación realmente. El argumento, como siempre decimos con las comedias, no les puede gustar más o menos, pero realmente es una gran producción cinematográfica. Y en este caso, la de Batman va a ser dirigida por Chris McKay, que es uno de los directores de Robot Chicken y tenía una serie también de animación stop motion de muñecos que se llamaba Titan Maximum. Duró una corta temporada, pero bueno, es un tipo que está metido en esto de jugar con los muñecos, por decirlo de alguna manera. Y va a ser escrita por Seth Graham Smith, que no solo es uno de los redactores, guionistas, mejor dicho, de Robot Chicken también, sino que es quien escribió Orgullo, Prejuicio y Zombies. Ya está trabajando en una continuación de Orgullo, Prejuicio y Zombies que ni se estrenó. Escribió Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, y es también el guionista para el universo cinematográfico de DC Comics de la próxima película de Flash. O sea que básicamente tenemos a dos nenes que les gusta jugar con muñecos haciendo una película de Lego Batman, me parece más que acorde la elección de los mismos. Yo creo que un cast, compuesto por Sácala de Fanakis, Michael Cera, Will Arnett y Mariah Carey, ya se ganó toda mi atención. Que no muestren la película, que muestren la grabación de los audios directamente. Va a ser algo digno de llamar una comedia. Okay. Va a ser algo muy divertido. ¿Y si es la mejor película de Batman de los últimos, de los próximos 4 años? Es que reíte que las partes de Batman de ¿quién te dice? De movie, a mí me encantó. Es el mejor personaje de la película. Para mí es el único personaje. El resto son una papa. Posta te digo, para mí... No, recuerdo que no, Batman, no fue de tu agrado. Un montón de Lego más. Cuando está, la película sube, y cuando no está, son insoportables. A mí la película me aburrió bastante. No digo que no sea buena. Sí, y más que Batman es Will Arnett. Es Will Arnett, porque aparte ni siquiera hace de Batman. Hace de Will Arnett. Disfrazado de Batman. Hace el personaje de Arrested. Hace de él mismo, que está genial que lo haga porque es lo que vende. Es su producto, él es su producto. A mí la película de Lego no me parece la maravilla. Sí, tecnológica. Técnicamente no sabes si es stop motion o animación y eso es increíble que te puedan engañar, pero desde el guión me parece convulsionada. Pero hablando de cositas, pedacitos de plástico, Te voy a tirar un concepto que ahora Disney acaba de introducir, porque venimos hablando mucho de la impresión 3D. Ajá. Y me gusta eso. Que avanza. Me gusta, coro. Lo estuvimos estudiando todo. Dígame, estamos muy interesados. Pero, ¿cuál es el problema con la impresión 3D? En realidad, el que vos querés hacerte, no sé, tu posataza. Pero tenés que encontrar en estos sitios de modelos gratuitos justo el posataza para la taza que vos tenés en tu casa, y ahí es donde viene el problema. O si no, tenés que agarrar y hacer un cursito rápido de AutoCAD o 3D Max y meterte... Que no hay cursito rápido de AutoCAD. Exacto, un cursito rápido son 5 años más o menos. Claro. Es lo más rápido que podés hacer. Te recibís de ingeniero al mismo tiempo. Exacto, entonces me ya voy paso, y me compro el portataza. Claro, tenés salida laboral y todo. Solo para hacer un portataza, tu vida cambió por completo. Pero Disney lo que acaba de desarrollar en esta cosa que se llaman Disney Research Hub... Es algo que ya habíamos visto varias veces. Recuerda una vez un robot que tiraba pelotas. Sí. Hay varias huevadas que se han metido, con las cuales se ha metido esta división de Disney, que uno quizá no le imaginaría tanto viniendo de ahí. Y en este caso se llama AutoConnect, que es básicamente un sistema de automatización de generación de modelos para impresión 3D. ¡Vamos! ¡Wow! Y no le erró nada. Es sencillo. Básicamente vos reconocen dos objetos por separado. Primero, un objeto que es fijo, ¿sí? Que puede ser una mesa, puede ser el de un auto, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? El tablero de un auto, ajá, quiero decir. Ajá. Y otra cosa que es un modelo móvil, que puede ser una taza, puede ser una linternita, puede ser un celular, puede ser lo que quieras. Entonces, tienen una base de datos enorme que lo que te permite es decirle, bueno, tengo una mesa... que puede ser la pata de la mesa, puede ser la tabla de la mesa. Estamos viendo a través de Vortex.com. Claro, es generalmente un objeto de sostén y el objeto en sí, ¿no? Y uno móvil. Entonces, acá el video justamente que es el que lanzó Disney, lo que dice, sí, hay un montón de modelos gratuitos, pero generalmente son para el iPhone. Determinados modelos, vos tenés el Juancho Phone, ese que te compraste en Flores, y decís, pero no hay modelo para encajarlo en la bicicleta. Entonces, lo que hacen ellos es crear como un objeto genérico que está basado en medidas, ancho y alto. Vos introducís esas medidas y lo que hace es generar automáticamente un objeto genérico de vuelta, un contenedor genérico que lo enganchan con un sistema a la otra parte que es fija, sea la mesa, sea el tablero del auto, sea una pata incluso. Acá vemos, por ejemplo, que en el video a través de Vortex.com hay una taza en 3D y una mesa. Entonces dice, bueno, quiero la taza que quede más o menos ahí, apretás un botonardo, hace una cosa de procesamiento y te da varias opciones e incluso aquello que usa para agarrar a la mesa, ajá, tiene un sistema, ¿sí? Como estas sopapitas que te venden en el subte, que cuando las apretás queda sopapeada. Bueno, esto viene más la o menos... sopapita que sopapea. Sopapea, qué sé yo. Viene por ese lado y obviamente tiene varias opciones respecto del borde que estás utilizando, si es un cilindro, si es un rectángulo, e incluso tienen varias opciones para el objeto móvil, sea una taza, sea una lata, sea lo que sea que estés tratando de enganchar. A ver, es un experimento y acá vemos varias opciones a través de Vortex.com, por supuesto, varias opciones de la parte que se engancha al objeto fijo. Es un experimento, pero funciona para darnos una idea de lo que puede llegar a ser una forma de masificar la impresión 3D. Te iba a preguntar eso, claro, esta es la puerta de entrada a la impresora 3D. Mi viejo se compra una impresora 3D y después le digo, ¿y la usaste? ¿Qué sé yo? Si tengo que comprar... No, bueno, Lola. No sabes, los papeles no se me vuelan más. Los pongo todos abajo. Claro, exacto, directamente. Entonces ahora entra en un sitio web, digamos, a futuro, y acá atrás de Vortex.com lo que estamos viendo es cómo el mismo programa lo que hace es calcular el ancho, el largo y el peso que uno le incluiría. Obviamente un celular ya lo tiene seteado. Claro. Entonces, hace el modelo en base al objeto que estás tratando de agarrar para que no haga para una lata llena de gaseosa... Tipo, el mismo peso que un celular y la lata se te va al demonio cuando te la colgás del cinturón. Que, de hecho, muestran que un chabón se cuelga una lata de gaseosa al cinturón y está bastante bueno. Llegamos. Ya está. Si necesitaba algo más para no levantarme nunca más de la silla, era la lata agarrada del cinturón. Pará, acá ahí están haciendo un agarra control. Un agarra joystick, claro, que lo tenés para... Lo ponen justamente al lado de un bonito oro, lo que sea. Entonces... ¡Es imposible! ¡Es imposible! Pero, aparentemente, es posible porque lo han generado... Y de vuelta, es un prototipo, pero lo que hace es abrir la puerta a una necesaria masificación de estas cosas, porque, de todas maneras, ya quiero empezar a ver qué tan ¿Qué tan complicadas son las peleas con la impresora 3D? Si con la impresora de papel nos agarramos a capa y espada, con la atasco 3D... Atasco de plástico. Claro, ¡no! Toma hasta las pelotas. ¡Está puesto el cartucho! La bandeja 2 está atasco de plástico. Aparte, el plástico derretido mal, no lo veo tan fácil como sacar un papel. Viste que sacás un papel, se rompe todo, después tenés que ir sacando los pedacitos. No, hay que buscar un tutorial, ¿eh? Por eso. Me encanta, me encantó. Entonces, me esto encantó. Es una de estas formas para empezar a permitir que estas impresoras 3D se puedan usar de forma casera. Me parece que es muy interesante, sobre todo porque, de vuelta, trae algo que puede ser complicado para las grandes masas, a aquel público no especializado. Este es genial. Sueño con todos esos objetos de plástico. El que pone en la guitarra el iPhone y lo pega con una sopapita, es genial. Entonces, como decía, ahí te explica que en este caso el manubrio de la bicicleta es el objeto estructurado, el fijo, y después el otro es el freeform o el libre, y te lo adapta uno al otro. Este, para poner el joystick en el apoyabrazos del sillón, garpa también. Es un prototipo, pero es parte de un camino necesario para que nosotros nos podamos comprar una impresora 3D y hagamos algo que no sea un tubo siempre. Aparte, encontró una utilidad... Este es el zapato dragón. ¿Qué era el zapato dragón? Algo horrible. El zapato dragón justamente agarra y cualquier zapato con una aguja es para ponerle un cosito chévere. Después lo pintás y tenés un dragón en el zapato. Para el cosplay. Sí, sale como loco. Sí. Imagínate que te puedas hacer la hombrera. Claro. No. ¿Qué te pusiste? Mirá, ahí está, se pone la lata de bebida energética. Ya llegamos. Que debería ser RAT 60. Todo lo que hicimos hasta ahora... En la vida, en lo tecnológico, era para que pongamos una lata de Red 60 en el bolsillo. No, y además que viene con las medidas más grandes, vos lo podés ajustar acá desde la web. Te clavas la de 2 litros de Red 60 caminando el cinto. Aguanta la dama Juana y sí, viene con rueditas. Qué bien. No, pero me encantó. Si quieren ver el video, lo pueden buscar como AutoConnect. Auto como AutoConnect con 2N. Está en YouTube, lo pueden encontrar. Y hay varios videos más de lo que es Disney Research Hub. La verdad es que son muy interesantes. De vuelta, son todos prototipos, pero es algo de lo que se viene. A mí me copan las impresoras 3D, pero lamento mucho no poder conseguir la forma de hacerlo lo que yo quiero. Obvio, ya tendría una sin que... Acá me acabas de dar utilidad para una impresora 3D y yo hubiera tenido una antes, pero... Sí. O sea, haría mucho, ¿sabes qué? Cosito va a poner el celular para que cargue y no tenerlo tirado en la mesa. Que eso, para mí, garpa un montón. El que te queda mirando para la mesa de luz, para dejarlo con la hora. No, me encantaron todos esos, el que ponen los parlantes. Y la hippie, claro. La hippie 3.0, me gana la hippieada. Estaba buscando que justo esta mañana veía que en China, estaban tardando 3 horas en hacer una casa impresa en 3D. ¿La hacen? Bueno. Una casa para vivir... Claro, se imprimen las partes, digamos, que pueden ser ladrillos, por ejemplo, en general. Después, obviamente, habrá bloques más grandes. Claro. Y van armando la casa. Lo que tienen que hacer después es usar esas partes en la construcción. Alguien diría que la hacen caminando, como Ciro y los persas. El tema que va a sonar a continuación en Vorterix.com. Escucho por la boca, acércate. pasión, emoción, ilusión, devoción, devoras lo que un día dejé. Con tentación, emoción, ilusión, erección, engullir lo que un día dejé. Nacimos ocho hermanos y de todo piel menor. Mi viejo venía poco si no éramos 22. Ahora, o nunca es fácil, o ya lo ve. Se sacude y se me vea como loca porque hace, hace. Yo sé que así le gusta, si van a mi consigna, si van a ver que yo si van a puede ser mejor, hace, hace. Yo sé que así le gusta, así que te diga que no quiere, no te dice que no puede terminar así.

Es así. Pero estás muy atrás viendo cómo se siente, cómo lo ves, si está llorando, por qué está llorando. Algunos padres te preocupa. Están en tipo poste y el nene abre los ojos y ve que el padre está así mirándolo. Sobre todo porque claro. En el primer tiempo. Hay un poco de todo. No le echemos solo la culpa a los chicos. ¿No son medio bomba de tiempo en unos meses? Que vos decís, te lo dejás medio descuidado y tipo no lo acuestes de una forma porque chavo explota. No, si come boca arriba, que si regurguita o vomita. Claro, o pero boca abajo tampoco puede dormir. Como estrella de rock es termina, por pero moda. Mi mamá que tiene muchísimos hijos dice sí, ya que. Para el quinto dijo, claro, se cuidan solo. Es la estadística pura. Entonces dice que 3 de cada 5 médicos recomiendan. Claro. Que duermas boca abajo, después algunos dicen para el costado, otros dicen boca arriba, según las épocas en realidad se siguió. Entonces tuvo un hijo para cada cuadrante. Yo creo que hay que ponerlos con esos cositos que llevas en el pecho, colgado. Si no, probá. Colgado del claro. Pecho. No de a poco le vas a ir tomando la mano. Uno le vas a el pegar. Costo es caro. Lo duermas como lo duermas, lo cierto es que esta empresa, que es una empresa que ha creado un dispositivo que se llama Owlet, te propone que siempre que vayas. ¿Para qué lo vendas? Claro. En una oferta. No, con doble B es Owlet. Que siempre que vayas a alejarte de tu hijo, le coloques este calcetín, lo vamos a decir así en latino. Este calcetín, que es uno solo, en realidad, y que se puede conectar vía Wi-Fi. Sí, vía Wi-Fi, digo bien. Con ese dispositivo que quienes están viendo por Vorterix.com en este momento lo acaban de ver pasar, es en realidad como una especie de botón, un poquitito más grande, con, como decía, conexión Wi-Fi, con este zapatito, este suequito que vos le pones al niño y lo que hace es enviarte información sobre cómo está el niño en ese momento. Es parecido, e incluso justo en este momento lo estamos viendo, a esa especie de tijerita que te ponen en el dedo en el hospital para tomarte ciertas medidas vitales, ciertos signos vitales. Entonces te podés enterar el nivel de oxígeno que le está llegando al niño eso en ese es momento. Para ver si lo que te ponen en el dedo, que es como un dedal, uh-huh. Es para ver si. Ay, se me fue la palabra. Estaba buena la elaboración, yo la escuché en mi mente y era buena. No importa. Ok, bueno, ahora vuelvo. Si saturás. ¿A qué se refiere? La saturación, por ejemplo. Claro, sí, por ejemplo, vos ya son un nene que tiene un broncoespasmo, se dan cuenta por eso. Ah, mira. Bueno, también te permite entonces medir los niveles de oxígeno. Este nene satura, eso es otra cosa, pero me está saturando. Pero no, esto es. Creo que es eso. Ahora exactamente te lo confirmo, pero sí saturás. Y también te permite medir. Si habré ido con nenes tipo Darth Vader. Claro. Que respiran. Me parece que tiene algo, sí. Tenemos que ya poner un tubo oxígeno. Bueno, esos miedos que vas pasando como padre en general, con cada uno de los chicos que tenés, te permite este dispositivo quedarte un poco más tranquilo porque lo podés controlar. Después cada uno hará en su casa lo que puede con eso, si se desespera por el sobrecontrol, si lo abandona porque no lo sabe usar, etc. Pero también te permite saber la temperatura de la piel en ese momento del niño y la posición en la que ese niño está durmiendo. Entonces, toda esta información te permite estar en otro lado y quedarte tranquilo y no tener que hacer este seguimiento tipo poste que decía Maxi. El valor es módica suma de 225 euros. Tranqui. Y viene, como decíamos, un solo zapatito, una sola mediecita. Eso es medio extraño, en realidad, porque el bebé queda descalzo de un pie y del otro pie tiene este dispositivo que le colocas como un zapatito, pero la iniciativa está un poquito... es interesante, creo. ¿Parte de esta cosa de los pibes son de cristal y todo hay que estar encima? Claro. Nosotros tenemos 30 y pico, algunos más, otros menos, pero todos sobrevivimos sin todas estas huevadas. Yo son más los huesos que tengo rotos que los que tengo sanos. Ya no se raspan, ya no se fracturan. A nadie le viene mal un hueso roto como para aprender que no te dejes saltar del techo. Para curtirte, claro. A ver qué pasa si salto del techo en roller. Si es un bebé, con menos razón tendría que saltar del techo en roller. Sí. Tendría que darse cuenta antes. ¿Dónde conseguís unos rollers? Hay una cosa que podríamos plantearle, ¿no? ¿Qué pasa si en ese momento, por ejemplo, se rompe el dispositivo? Si el wifi no conecta, no nos tira información. ¿Qué pasa? ¿Te quedás a medio camino de saber cómo está tu bebé? Bueno, no, funciona igualmente, sí. Te puede, ese aparatito, ese redondo que veíamos, uh-huh. Te puede decir con luz roja si hay algún problema, si ese bebé está teniendo dificultades para respirar, y si no, una luz verde cuando está todo bien. Claro, no se acaba nunca la paranoia. Ojo, entiendo que como padre primerizo, uh-huh. Debe haber una paranoia constante para con el nene. Uh-huh. Yo tenía un compañero de laburo que tipo, se despertaba solo, sin que el nene se despierte, me contaba, cuando el nene era chiquito, iba a ver si seguía respirando. Claro. Porque debe volverse como la cosa más importante. Todo no, lo ves quieto y decís, mueve el pecho, no mueve el pecho. No, claro. Yo sería de esas. Porque te desesperás, no lo conoces, no sabes cómo funciona. Es un extraño. En los términos más mecánicos. Es un extraño, mecánico, no me dejar entrar extraños en mi casa, gracias. Lo deja ahí. Es un extraño de verdad, no sabes cómo funciona. Cómo funciona ese dispositivo, ese claro. niño que tenés ahí. ¿Pero hasta qué edad? ¿Ese dispositivo o ese niño? Ese dispositivo que es ese niño. ¿Un año? Sonó raro. ¿Un año sí. sos paranoico o tipo 3 meses? No, yo creo que te dura hasta que empezás a poder escuchar lo que le pasa yo, al niño. Yo, en lo personal, si me ofreces una pulserita, no, una cosita que le pongas en el tobillo, una tobillera. ¿Un implante? No, una tobillera. Yo se compraría una para los mayores de 15. Así, ponete esto en la tobillera, así sé dónde andás. Ah, se lo va a poner. ¿Qué andas así? Un collar electrónico. Si quiere seguir vivir en esta casa y quiere seguir comiendo, se lo va a poner. El implante no se lo puede sacar. Me gusta porque lo de Leo es bien. ¿Cuál es la peli que tiene un implante? Disculpame, yo los hice, yo hago lo que quiero con ellos. Así funcionan los hijos, ¿o no? También tenés otra parte que los hizo también. No sé si está de acuerdo con tu política de... De grillete. Acá, y de... Sí, claro. ¿Cuál es la peli que tiene un implante en la nuca y se lo sacan? Y es como bastante... Hitman. No, se saca el código de barra. Es bastante grotesca la escena donde se sacan los... ¿Y qué es lo que hace? No, los controlan los códigos y por eso se lo arrancan. Es una peli reciente, se me vino la imagen, no importa, no es de lo que estamos charlando, pero... No es Maze el Runner, bebé... ¿no? ¿Cómo? No es Maze Runner. No me acuerdo, no importa. El bebé debe... Me metí. El bebé debe dormir boca arriba, los pies deben estar casi tocando el borde de la cuna, la manta debe llegar debajo de las axilas, nunca cubrir la cara. Mierda, que es un montón de reglas. No, claro, hay que dibujar un pentagrama en el suelo. Como el colectivero. Un círculo de sal. Pasa, por ejemplo, yo tengo esto de la saturación, que te decía que sí. Me fijé para ver si era así, porque capaz que me quedó mal el nombre, pero es así. Y la definición es, la saturación del oxígeno se mide para determinar la gravedad de una enfermedad, y es habitualmente un factor determinante para... El tratamiento. Si los glóbulos rojos no transportan oxígeno... Ya está, te agarró un ataque de pánico. Los glóbulos rojos, oxígeno, se mueren, muere, ACV, cualquier cosa pensás. Si tenés un hijo, cortá el internet. Monitoreo. Claro. El monitoreo de la saturación del oxígeno requiere que se coloque un monitor no invasivo en un dedo de la mano o del pie, conocido como oxímetro de pulso. La sonda percibe una medida de saturación del oxígeno a través de la luz infrarroja que pasa a través de los tejidos. ¿Qué? ¿Eso me hicieron mil veces? Pues yo nunca leo esto. Porque Nintendo si leo esto, no cuando te iba a vender uno de esos. Está pasando... Te dicen, ¿cómo no te calmás? Es el Vitality Sensor. Ahí está, el Vitality Sensor. ¿Qué es eso? Es lo que hacía. Lo que de Nintendo que nunca salió. Nos estamos yendo prácticamente. Se canceló los que esperaban Rippy y los tres más que esperaban una nueva película de Aladino. Son muy buenas las viejas, sobre todo la original, va. No, y la dos también. El regreso de Jafar no es mala película. Sí, está bien. No es la primera, obviamente. Exactamente. Porque Robin Williams, cuando estaba en un nivel dicho por la gente de Disney que tiraba 8 chistes por minuto, grabaron todo lo que él dijo cuando grabó las voces originales del entre genio. La primera, la película y del genio. Pero en el testamento de Robin Williams. Hay una cláusula que él puso antes de morir, o sea, evidentemente estaba preparándose para lo que sucedió, porque sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, más allá que decidió quitársela a él por adelantado. Puso una cláusula donde por 25 años no se pudo usar nada de lo que él haya dejado grabado y no editado. Era bastante más garca de lo que pensábamos, sí. Robin Williams. No, si me preguntas no, a mí. No. No es bueno hablar de gente que se murió, pero es garca. No, el otro, siempre lo mismo. Era el otro Robin Williams. No es lo mismo. Este es bastante gracioso, igual dentro de todo. ¿Qué no? ¿Con este tema? No, estamos escuchando. ¿Cuándo nos vamos a animar a romper la radio? ¿Por qué no podemos poner este tema? Cierro el. No, el de Rock DJ era bueno. Cierro el un programa que uso de mail y me mando otra página que dice. La Argentina que le costará 140 millones de dólares a Matt Damon. Y vos decís, ¿what? Tenés que leer eso. ¿Por qué 140 millones de dólares? Ah, por el se divorcio. Se divorcian, calculo. Claro. Sí. Pero el motivo de divorcio. El motivo de divorcio es interesante, siempre entendiendo que no me parece graciosa la idea de que una pareja se esté divorciando. Pero es porque desde que se separó Ben Affleck, que Matt Damon y Ben Affleck son amigos íntimos en la vida real, no solo en la más película. Que amigos. Por eso. Bueno, desde que Ben Affleck se separó, se lo lleva de joda todas las noches a Matt Damon. ¿Y eso es lo que pasó? Y la mujer se pudrió. Sí, sí, sí. Y después del comentario de Matt Damon en el programa ese que hacen de tele. Ese donde están con Ben Affleck, justamente. Project Greenlight. Todos juntos. Donde estaba esa mujer afroamericana y le hablan del casting de una película, ¿no se enteraron? Estaban en vivo, fue eso, creo, o grabado, pero no puedo entender cómo si grabado eso llegó a la tele o se filtró la grabación. Depende. Donde la mina le dice, me siento un poco intimidada, dice, porque soy, dentro de este reality, la única afroamericana y siento que estoy representando a un sector, ¿no? Mm. Y el chabón le contestó, vos no te preocupes por eso, vos preocupate en el casting para la película, para esto, no en el casting del programa. Como diciendo, en la película sí tenemos que cuidar las formas de que estén todas las razas representadas, pero en esto no importa. O sea, tipo, fue, tipo, lo levantaron todos los medios como diciendo, what? Aparte la mina, que es súper inteligente, y es una... No es que era una chica que cayó por ahí, era una directora de un documental que justamente se lo recomiendo, que se llama Dear White People, o sea, querida gente blanca. O sea, le dijo, ¿cómo? Ok, le dijo, como diciendo, con esto que dijiste, hasta las bolas. Pero Matt Damon se ve que tiene un ángel especial que no lo protege de 140 palos para un divorcio, por irse de joda con Batman. Nos vamos hasta mañana, lo dejamos en compañía de Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán, justamente con Dani California. Gracias, Dylan. Malditos nerds. Getting on in the state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. And